Hoy ando con los de la matrícula, hangueo full viviéndome la película. We don't give a fuck si te pones ridícula. Quiero que bailando hoy te rompa la clavícula. Dale a piéchalo. A mí me gusta como suena el cap, suena el cap, brincan, brincan, brincan, suena el cap, brincan, brincan, suena el cap, suena el cap, brincan, brincan, brincan, suena el cap, brincan, brincan, brincan, brincan. Tómalo, trágatela, dale, trágatela, tómalo, trágatela, dale, trágatela, tómalo, trágatela, dale, trágatela, tómalo, trágatela, dale, trágatela, tómalo, trágatela, dale, trágatela. Llevo tras de ti hace meses, en busca de una contestación. Dime si ya no me quieres, porque si no con otra me voy. A la calle jangueo, sateo, gateo y vacilo. Es lo que yo ando buscando. Jangueo, sateo, gateo y vacilo. No me toca que esté bailando. Jangueo, sateo, gateo y vacilo. Siémblala, muévela, dámela, mami, dale, suéltala. Dale, pummel en la bimba. Dale, mau, y hacer que en candela te prenda. Hoy ando con los de la matrícula, hangueo full viviéndome la película. We don't give a fuck si te pones ridícula. Quiero que bailando hoy te rompa la clavícula. Dale, piéchalo. A mí me gusta como suena el cap, suena el cap, brincan, brincan, brincan, suena el cap, brincan, brincan, suena el cap, suena el cap, brincan, brincan, brincan, suena el cap, brincan, brincan, brincan, brincan. Tómalo, trágatela, dale, trágatela, tómalo, trágatela, dale, trágatela, tómalo, trágatela, dale, trágatela, tómalo, trágatela, dale, trágatela, tómalo, trágatela, dale, trágatela, trágatela, dale, tómalo, trac, trac, trac, trac, trac, trac, trac, trac, trac, trac, trac, trac, trac, trac, dámela, mami, dale, suéltala.